buenas tardes. Vamos cerrando. Voy a hacer una pequeña introducción de la libre, que muchos ya habéis sufrido, pero para algunas personas es pues, más normal. Bueno, la libre es un centro social autogestionado, que entre otras muchas cosas tiene una librería asociativa, que es con la que se pagan los gastos del local, o sea, a través de los márgenes que dejan los materiales que se venden y las cuotas que aporten los socios, que son de 20 euros al año, aunque es una cuota adaptable a cualquier situación, o sea, que se puede pagar menos o se puede pagar mucho más si soy Emilio Botín. Bueno, Emilio Botín no, porque ya está muerto. Y, lo siento, lo de los chistes es que hablar en público me puede. La libre, aparte de la librería, pues nos gusta decir que es muchas más cosas. Tenemos una tienda gratis, hay una biblioteca y videoteca, hay un taller de serigrafía, hay muchas más cosas que se me olvidan ahora. No me quería olvidar de que tenemos una nevera, por si alguien quiere beber algo, alguna bebida fría. La nevera se gestiona con un bote que hay encima, que la persona que coja lo que quiera, pues echa lo que quiera. Y dentro de las muchas cosas que es la libre, también es un lugar donde hacemos algunas actividades, y hoy tenemos la presentación del libro Historia Social del Jazz Primitivo de Rackhuter, y tenemos el inmenso e inmerecido honor de tener a Rack con nosotros. Así que, cuando empezar ya, igual. Venga, pues muy bien. Muchas gracias, y gracias a toda la gente que ha venido, que a lo mejor son fechas que hay mucha gente fuera y en fin, es difícil convocar. Yo voy a intentar ser breve, porque resumir en una charla 1070 páginas que me ha llevado un montón de años investigar y redactar y editar en este libro, pues va a ser complicado. Pero voy a tratar de lanzar unas líneas así de rápida, de fuga, para que entendáis más o menos lo que puede ser este libro. Al igual que La Libre, este libro parte de un proyecto de autogestión. No ha recibido ningún tipo de beca ni ayuda durante todos estos años que está investigando, pero sí materializarlo ha sido posible gracias a la colaboración y el apoyo mutuo de una serie de proyectos editoriales y de editoras afines, como son Corazones Blindados, el Archivo de la Frontera, el CDC, es el Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales, Emilio Sola y Esmeralda de Luis, que lo pilotan, la Biblioteca Afroamericana de Madrid, el BAM, con Mireia Sentís y José Luis Gallero, la Carbonería de Sevilla, un sitio ya mítico de encuentro flamenco y de las artes libres en Sevilla, entrañables amigos, Pisco Lira y Sergio Lira, Luis de la librería La Fuga, que ahora comparte con Pedro también, una librería muy afín a lo que pueda ser la libre aquí, o Aba Cacay, en Granada, que es el último proyecto que ha participado en el libro. Ha sido una investigación autónoma, no ha contado con ayudas, y surge de una serie de artículos que empecé a escribir a principios de este siglo para un fanzine, Mondo Bruto, y que luego revisé como hace 10 años con intención, porque me pidieron volverlos a editar. Lo que pasa es que la revisión se complicó tanto que al final pues han dado en estos dos tochos de 1070 páginas, porque me metí en una investigación exhaustiva, me consulté un montón de archivos, de bibliotecas, y me gustaría agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras de todos esos archivos y bibliotecas y centros de documentación en Estados Unidos, aquí, in situ y por email y online y tal, que me facilitaron una documentación impresionante, la verdad. Cada vez que me metía en uno de los múltiples asuntos que toca el libro, porque el libro arranca con la esclavitud, con la declaración de la abolición de la esclavitud, que no con el fin de la esclavitud, pero sí la declaración de la abolición en 1861 hasta 1930, que es un poco donde me fijé la fecha del corte, que es el crack de la bolsa de Nueva York y el inicio de la Gran Depresión, pues es ese periodo es un periodo sacudido por cambios drásticos, brutales, estructurales en la sociedad occidental. Entonces, tocar todos estos múltiples aspectos, como toca el libro, y a lo largo de 9 capítulos he intentado documentarlo muy bien, pero al mismo tiempo que fuera un libro escrito de una forma antiacadémica, escrito de forma sencilla, aunque rigurosa, e intentando que todos los apartados que forman esos capítulos, intentar cerrarlos para que se leyeran de una manera más o menos autónoma, aunque están lógicamente entrelazados, pero que se pudieran leer cerrados y que resultara una lectura amena y no de un libro de historia pesado, aunque, como digo, pues he intentado exhaustivamente investigarlo y documentarlo a lo largo de 10 años más o menos. O el libro acababa conmigo o yo tenía que ya sacar el libro y acabarlo de una vez, ¿no? Una de las cosas que me asaltaron cuando ya estaba a punto más o menos de, cuando ya llevaba mucho investigado, fue de repente una noche pensar que si todo esto que estaba investigando y redactando iba a interesar, porque estaba hablando del comienzo del jazz y de sucesos de hace un siglo, si iba a interesar ahora mismo qué conexión podía tener con nuestra realidad social de ahora. Y esta duda que me asaltó y me mantuvo en vivo esa noche, la tuve que aparcar porque si no acababa el libro. Pero se despejó absolutamente los primeros días que apareció el libro en las librerías. En Granada recuerdo que la primera gente que acudió a comprar el libro, no sé cómo se habían enterado, pero con verdadero interés, fueron dos chavales muy jóvenes, de veintipocos años, que claramente venían del mundo del hip hop y del rap y de las culturas urbanas actuales, y me empezaron a decir, pero habla de Nueva Orleans y habla de la esclavitud y tal. Entonces me quedé, bueno, si esta gente, estos chavales tienen interés en este libro, está claro que tenía interés a haberlo escrito, ¿no? El interés de esta gente joven me interesa muchísimo más que lo que pueda dictaminar la crítica o cualquier grupito de aficionados o de crítica de ellas, que me importa un pito, la verdad, lo que puedan decir sobre el libro, porque me dio que pensar. Estos chavales en realidad lo que buscaban era una conexión entre las músicas actuales urbanas que están ellos escuchando con una clara relación con las problemáticas sociales que vivimos, con otras formas de expresión de la música negra en América, sobre todo en Norteamérica, y estaban intentando extender un hilo que las uniera y ver hasta dónde se podían encontrar influencias, ¿no? Y claro, pensando, en realidad es una cosa que ya intuía al investigar el libro, pero prácticamente me llevó a la conclusión de que la experiencia de la música negra afroamericana es un continuum a lo largo del siglo XX que se va retroalimentando y se van contagiando formas que lo único que hacen es cambiar un poco, modulan formas de expresión, añaden nuevos pasos, nuevas formas en la expresión y nuevos ritmos, pero a partir de una herencia que se mantiene viva y en esta tradición. No es que nadie llegue a un intérprete, un artista y se invente de repente un paso de baile como Michael Jackson con los pasos del Thriller, ¿no? Pues esos pasos Michael Jackson los saca de los bailarines de breakdance, del Bronx y de Harlem en ese momento de los años 80, que a su vez lo toman del Sundance, que era un paso, el baile de arena, que hacía Bilbo Jungles Robinson, que era un bailarín afroamericano de los años 20, que él dio clases en una academia en Harlem a bailarines como Fred Astaire, Gene Kelly, que conoceréis, pero Bilbo Jungles Robinson es afroamericano, no va a pasar a la historia, ¿no? No va a salir en Hollywood y tal. Pero va a desarrollar este baile de arena, que a su vez toma de los bailes que hacían los esclavos en las plantaciones en el sur, en Estados Unidos, en los barracones, donde ellos frotaban los pies sobre la arena y desarrollaban con inventiva estos bailes, porque no hay que olvidar que los esclavos en las plantaciones no tenían acceso a, o no tenían acceso a la cultura en general, no tenían, estaba prohibido que aprendieran a leer, a escribir. Imagínate, se les había prohibido los tambores porque sus amos, sus esclavistas blancos decían que con los tambores se relacionaban, se comunicaban y alentaban a las revueltas. Les prohibieron los tambores y cualquier tipo de instrumentos. Entonces tuvieron que aprender de la nada otra vez, con sus propios cuerpos muchas veces. Ellos inventaron la danza yuba, que consistía en golpearse el cuerpo con palmadas, y a partir de ahí utilizaron toda serie de instrumentos, cucharas, tablas de lavar, y de todo esto, con una gran inventiva y de la nada, de la desposesión, son las primeras raíces un poco que yo he rastreado, aunque hay una corriente ya clásica en la historiografía del jazz que se refiere a África como primer punto. Es cierto que los esclavos fueron arrancados a su pesar del continente y llegaron al mismo tiempo que los blancos a tierras norteamericanas, con la diferencia de que los esclavos lo hicieron contra su voluntad, y se podía establecer un hilo largo hasta esa cuna africana. Eso no está muy claro. Los ritmos de los polirritmos africanos no se habrían mantenido tal cual hasta llegar al jazz, pero sí hay una clara autoría o un peso importante de la población afroamericana en la invención del jazz. Esto por un lado, esa memoria de las tradiciones musicales que va cambiando a lo largo del siglo XX, de hecho lo de Michael Jackson, pero bueno, también las bandas, por ejemplo, de ahora, de las brass band en Nueva Orleans, que ha mantenido viva la tradición, al margen ya de las bandas para el turismo, para el turismo local que acude a Nueva Orleans y tiene que escuchar una brass band. Hay una tradición viva de brass band que cubre funerales, actos sociales y tal, que ha sido mantenida por la comunidad afroamericana, y las actuales bandas de brass y de desfiles callejeros lo que han hecho es reactualizar con ritmos de hip hop y de funk una tradición que viene desde finales del siglo XIX y que recorre todo el siglo XX renovándose. Esta memoria colectiva de la expresión musical y de las expresiones musicales afroamericanas a lo largo del siglo XX tiene mucho que ver con el Leroy Jones, que tiene un libro que os recomiendo que se llama Black Music in White America. Ya el título lo dice muy claro. Llamó la experiencia emocional. El jazz surge un poco también, o si no el jazz, la diferencia entre las bandas blancas y las bandas negras que comenzaron a tocar el jazz radicaría un poco en esta experiencia emocional, sin la cual pues no se adquiriría el feeling y el swing con las que las bandas afroamericanas, las bandas negras lograban transmitir a su comunidad, algo que las bandas blancas invitaban a actuar para bailes en sociedad, para el público blanco, para la juventud norteamericana en los años 20. Esta experiencia emocional que Stuart Hall, el sociólogo y antropólogo británico, llamaba la resistencia elocuente ante el sufrimiento. Hay una novela de Ralph Ellison, un escritor afroamericano de los años 40-50, que también os recomiendo, lo han reeditado recientemente de bolsillo, que se llama El hombre invisible, y él se refiere con este hombre invisible al negro norteamericano, al negro que la sociedad de dos niveles en Estados Unidos se ha empeñado durante el siglo XX por una sociedad tremendamente segregada, primero esclavista, luego racista, sigue siendo racista, y luego ser, durante muchísimo tiempo segregada, se empeñaba en no ver. Este hombre invisible, que da título a la novela de Ralph Ellison, sería el negro norteamericano, y la novela comienza y termina con un negro que vive en el sótano de un edificio ocupado por apartamentos de burgueses blancos, y él está allí fumándose un canuto de marihuana y bebiendo ginebra y escuchando a Louis Armstrong en una canción que se llama ¿Qué he hecho yo para ser tan negro y tan triste? Y habla del aire viciado. Dice que la experiencia de la música, de lo que luego se vino a denominar jazz, nace de este aire viciado, ¿no?, en el que han tenido que vivir la población afroamericana en una sociedad que les esclavizó, luego les dijo que ya eran libres, pero no les dio ninguna oportunidad, ni las mismas oportunidades de igualdad para integrarse socialmente. De este aire viciado nacería un poco el jazz, ¿no? Quizá el aire viciado sería el blues, la experiencia de la amargura de esta situación, y el jazz lo que hace es encontrar un lugar, como decía Sidney Bechet, el clarinetista de Nueva Orleans, compañero de Louis Armstrong, con el jazz encontramos un lugar para poder decir por fin, en este mundo, aquí estamos. Y lo que hacemos es que le damos la vuelta a ese aire viciado, lo expulsamos por nuestros instrumentos y lo convertimos en una alegría vital, ¿no? Y el jazz también surgiría un poco de este juego y de esta alegría vital. Hay un momento de inflexión en la historia del jazz en el que cambia completamente de rumbo. Surge como una música festiva, accesible para todo el mundo, sencilla y jovial, jocosa, que no excluye a nadie, y de repente, que es ya lo que ya noto con el libro, a finales de los años 20 y 30, con los clubs de jazz en Francia y en Europa sobre todo, y luego en Estados Unidos, se convierte en una música que también se complejiza formalmente y armónicamente y rítmicamente, y empieza a ser escuchada con los oídos atentamente, ya no bailada con los pies, o ya no escuchada con los pies, podríamos decir. Eso cambia completamente el rumbo del jazz. Es una música que al principio empieza a ser divertida y accesible para todo el mundo, y que luego ya se convierte en una música más intelectual, que hay que escuchar con los oídos y prestar atención a toda aquella complejidad de cambios armónicos y tal. Y a mí realmente lo que me... Por supuesto, con esta intelectualización del jazz, el jazz pierde ese componente de toda esa gente, de esa masa de bailonga que llenó las pistas de baile en los años 20 y que disfrutó con el jazz como una música sencilla y divertida. Y al mismo tiempo va perdiendo popularidad hasta nuestros días, ¿no? Que a lo mejor es algo que, si queréis, pues retomamos al final qué incidencia social puede tener el jazz hoy, ahora, frente a otras músicas populares o frente a músicas pop o electrónicas y tal, no tiene ninguna fuera del mundillo de la gente del jazz, ¿no? Pero a mí lo que me interesó estudiar es esa época, sobre todo en los años 20, que se denomina era del jazz. ¿Por qué? Porque puso a bailar a todo el planeta, contagió a todo el mundo, fue la epidemia del jazz, fue la era del jazz, ¿no? Todo el mundo empezó a bailar al ritmo del jazz, sin preguntarse si aquella música era intelectual o compleja o lo que fuera. Era una música que invitaba al baile, invitaba al regocijo compartido y comunal, sin más, ¿no? ¿Cómo pudo extenderse por todo el mundo el jazz hasta denominarse era del jazz aquello, y no solo en Estados Unidos, sino en Europa causó furor, hasta el último puerto colonial en Singapur, en Buenos Aires, en todo el mundo, ¿no?, en Turquía? Por una parte me interesaba eso, y por otra parte ver hasta qué punto las relaciones de poder y las relaciones económicas determinan las manifestaciones artísticas, en este caso musicales, ¿no? Y Hauser, por ejemplo, que tiene un estudio clásico sobre el arte social, ¿no?, la historia del arte, de la literatura, y la historia social de la literatura y el arte, y luego Fischer en otro estudio que se llama La necesidad del arte, se preguntaban por qué Stravinsky, por ejemplo, es una anécdota, decía que a Beethoven había que estudiarlo según formalmente dentro de la música. Entonces esta gente se preguntaba qué pasa, que las revoluciones no tienen nada que ver con la música, que a Beethoven la Revolución Francesa no le influyó para nada. Dice, bueno, bien es verdad que se puede ser un buen jacobino y un malísimo músico, ¿no? Pero, lógicamente, hay algo más, ¿no? La sociedad influye y todo lo que está pasando influye en los músicos, en los compositores, ¿no? Esta influencia va por un lado de las relaciones de poder. El jazz surge en una época de cambios brutales y muy complejos. Es el fin del siglo XIX, es el fin de una época victoriana, puritana, además, donde no existía la tecnología ni de lejos que gozamos ahora, pero es que no, en esta época empiezan, es una época de feroz industrialismo, las ciudades empiezan a mecanizarse, a urbanizarse, surge la electricidad, la luz eléctrica en las ciudades, en el asfalto de las ciudades, los rascacielos que surgen porque se puede construir con acero y además inventan los ascensores que nos suben hasta el último piso. En fin, todo esto es vertiginoso, ¿no? A finales del siglo XIX hasta los años 20, que ya es lo que decía Lewis Mumford, el gran estudioso de la técnica, es la mecanización total, no solo de las ciudades, sino de nuestra vida, en todos los órdenes, ¿no? La máquina nos va a cambiar la vida y además surgen muchísimos nuevos productos y tal. Entre ellos uno que es coetáneo al surgimiento del jazz y que es determinante de su expansión, que es el disco. Por primera vez se inventan aparatos que graban, registran el sonido y que lo difunden, ¿no? Que lo reproducen. El jazz se beneficia de esto. La industria discográfica es incipiente en ese momento. Imaginad que hasta entonces la música se difundía con muy largos periodos de tiempo. ¿Cómo? O a través de partituras que tenían en la burguesía o la aristocracia en sus cortes y tal, un público restringido, ya en el siglo XIX más, porque se difunden las partituras con el auge de la imprenta, con la divulgación de la imprenta en serie. Pero hasta entonces, si no, tenían que ser músicos, sobre todo en la música popular, juglares, que iban de un sitio a otro y entonces trasladaban la música muy lentamente con sus movimientos y tal, y entonces allí que llegaban, pues la gente escuchaba aquello, lo iba más o menos asimilando, lo mezclaba o no con sus músicas vernáculas, y así era como se difundía la música, no existía de otra manera. Entonces de repente existe una cosa donde se delata y que tú puedes mandar al último rincón del planeta, donde van a escuchar lo que han grabado en el otro rincón y además lo van a poder reproducir cuantas veces quieran. Y esto es la hostia, ¿no? De repente, y a partir de ahí hay muchísimos más inventos, pero el jazz se beneficia enormemente de eso, ¿no? De ese cambio. Por eso es la primera música popular que se difunde y que se extiende por todo el mundo. Hay una serie de hitos que marca el jazz en este sentido. Es la primera música popular que desbanca a la música al gusto de la burguesía, que hasta entonces había dictado, según su canon estético ideológico, cuáles eran los gustos en sus teatros. Primero la aristocracia en sus cortes y luego la burguesía en el siglo XIX en sus teatros y cafés y demás. A partir de la erupción del jazz, las preferencias del público masivo van a ser hacia la música popular. Cualquier música popular, el tango, la rumba, la habanera, el chotis, el tal. A partir de ahí la canción de autor, lo que sea, es la que va a estar en el candelero, arrinconando a la que había sido predominante hasta entonces, que eran los gustos de la burguesía, ópera, música de cámara, sonatas, sinfonías, etcétera, que era la que marcaba un poco el canon, ¿no?, estético ideológico. Otro gran hito del jazz es que rompe con el genio individual, que es algo que la burguesía también le gusta mucho siempre haber aupado al que era el genial, el intérprete o el compositor, un intérprete que interpretaba algo que había escrito previamente un compositor igual o más genial que él, ¿no? el jazz rompe con esto porque el jazz no se interpreta, se improvisa. Surge de una improvisación, se coge una melodía básica, pero a partir de ahí pues se improvisa a ver a dónde llegamos, ¿no? No se lee una partitura y se interpreta tal cual, sino que cogemos una línea melódica y entre todos la a ver hasta dónde podemos llegar. Y además es un abordaje colectivo, es un abordaje que donde se vuelve a una polifonía flexible, no una polifonía rígida, ¿no? Como anteriormente o como en la música clásica, sino que es una polifonía flexible con el swing, rítmica, que va y que viene, y que según la inspiración del momento lo que hace el jazz es crear por primera vez un acontecimiento musical a tiempo real. No se interpreta una partitura tal cual, de manera más o menos virtuosa o genial, sino que de repente entre todos vamos a coger este material musical y según nuestra inspiración y nuestra expresión, pues a ver hasta dónde llegamos. Otra parte muy importante es la expresión, las maneras de ataque, de inflexión de los músicos con sus instrumentos, la manera en que los músicos afroamericanos, que como digo, eran todos los primeros músicos y músicas de pioneros del jazz, eran hijos o nietos de esclavos que no habían tenido acceso a educación musical, desde luego, y ni a instrumentos. Entonces lo que hacen, se empiezan a formar y con unos rudimentos de teoría musical, algunos, otros ni siquiera, aprendiendo de oído en la calle, y cogiendo instrumentos que no sabían tocar formalmente de manera académica, lo que hacen es hacer de ellos a la manera africana una prolongación del cuerpo. Entonces, con la trompeta, con el saxofón y tal, intentan expresarse y que su voz salga por el instrumento. Esto crea unas expresiones tremendas también de roturas, de guaguas, de distorsionar las notas, en fin. El jazz se caracteriza básicamente por simplificar en dos cosas. Una era la sincopación del ritmo, es decir, poner los acentos en las partes débiles, creando mucho más movimiento frente, por ejemplo, a las marchas, ¿no? Las marchas militares, que fueron uno de los patrones con las polcas, los chotis, y que era el material que tenían los músicos en Nueva Orleans, por ejemplo, más a mano, pues lo que hacen es sincopar ese ritmo a la manera de los pianistas de ragtime, poniendo el acento en las partes débiles, de manera que animan esas marchas militares. Y por otro lado, es alterar las notas. Por ahí surge la nota blues, que da un poco, que es la característica de los blues, que es una nota armónicamente discordante, ¿no? Es una séptima bemolizada, en fin, hay varias, y esa es la nota también que, jugando con lo que ellos llamaban los músicos de Nueva Orleans dirty music, o sea, ensuciar la música europea un poco, ¿no? Tocarla a nuestra manera y avivarla. De ahí surge un poco el jazz también. El jazz es una amalgama de modismos, de músicas europeas, afrocaribeñas, pasadas por Nueva Orleans, que es una ciudad mestiza donde había una cultura española y francesa muy, muy potente que no se daba en el norte de Estados Unidos, que estaba básicamente bajo la influencia del puritanismo británico, anglosajón. Que además no gustaba nada el baile y de esto se benefició mucho, aunque el jazz no solo surgió en Nueva Orleans, sino que se dio en muchas otras partes. Es una música que está en movimiento, que en las Angela Davis contaba que para ella determina tres cambios sustanciales que se dan a partir de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Uno es que los por fin ya no son esclavos y van a poder relacionarse libremente, van a poder moverse, porque hasta entonces estaban sujetos a la plantación, y van a poder moverse, tener relaciones libres ¿qué otra señalaba? No sé si lo tengo apuntado. Y educarse, porque se les había negado de todo, eran máquinas, eran como mulos, ¿no? El amo blanco determinaba sobre ellos y esto lo recojo un poco en el primer volumen, que arranca con la esclavitud y con todas las tradiciones que podían haber coadyuvado para dar en el jazz, en ese amalgama que se dio, que nadie sabe muy bien de dónde surgió, pero surgió de toda esa serie de contactos. Surgió del vodevil, del ragtime, de las canciones afrocaribeñas, Jelly Roll Morton, el famoso pianista de Nueva Orleans de los inicios del jazz, decía que si no ponías el Spanish Sting, es decir, el toque español del Caribe en tus canciones, no podrías tocar el buen jazz, lo salpimentaba así. Y se da con todos esos, con la música de vodevil, con la música del circo itinerante, que es muy importante en esa época, que os he dicho, de las compañías que van y que vienen y que difunden, ¿no?, en sus viajes la música, contagiando lo que se hace en una y otra parte, del blues y de todo esto más o menos se haría, por simplificar, en el jazz, ¿no? Pero el jazz no fue solo no supuso solo una revolución formal en este sentido, ¿no? A romper con todo esto que os he dicho de cómo venía haciéndose, interpretándose y reglamentándose la música hasta entonces, ¿no? Que podríamos decir que el jazz supone una música de libertad porque rompe las reglas, ¿no? Y el jazz también supuso una revolución social muy importante o tuvo mucho que ver con la revolución en las costumbres y en los hábitos, que no solo cambiaron porque toda esta nueva tecnología que surge van a hacer cambiar los hábitos de la gente, lógicamente, sino también porque rompe con el puritanismo que se vivía en el siglo XIX basado en una férrea moral de las costumbres, con un amor al trabajo, a la familia, al decoro, a la represión sexual. Todo eso, el jazz rompe con eso, es una música que además invita a la mezcla interracial. Esto les pone a los anglosajones, a los que en ese momento además intentaban imponer un modelo de anglosajonismo e intentan verdaderas prácticas eugenésicas para acabar con población subalterna que consideran despreciable, no solo afroamericanos, cualquier inmigrante que viniera del sur de Europa. El jazz va a hacer posible la mezcla interracial. Jóvenes blancos se pierdan por el jazz, abrazan el jazz y surge un montón de bandas blancas también, ¿no? A partir de lo que había sido una experiencia comunal afroamericana que tenía que ver con prácticas sociales en su comunidad, como eran los funerales, jazz, los picnics, los clubs sociales, los bailes. En un montón de ocasiones el músico tenía un cometido que tenía que ver con su comunidad y muy importante. Otra cosa es que ya a partir del lanzamiento de la primera grabación del jazz, que curiosamente es a cargo de la Original Dixieland Jazz Band, un grupo blanco de inmigrantes italianos, pero blanco, pues a partir de ahí el jazz se comercializa, la industria discográfica incipiente ve un bocado, lo coloniza y lo difunde por todo el mundo. Y van a surgir millones de bandas en todos lados que van a swinguear un poco el material que venían tocando, de sus músicas lo van a mezclar. En Argentina, por ejemplo, pues se mezcla con el tango y hacen un poco y se van a llamar jazz band, ¿no? Y surgen jazz band por todo el planeta. Y a partir de ahí el jazz se comercializa y ya es otra cosa. Y en esta comercialización tiene mucho que ver la industria y los grupos y las bandas blancas de jazz. Mientras que en esa primera otra etapa, donde no se llamaba jazz, se llamaba música caliente o blues caliente, pues tenía que ver con prácticas de dentro de la comunidad afroamericana. Otro de las grandes importancias de cómo se difunde rápidamente el jazz son los movimientos migratorios. Con el fin de la esclavitud, todos la población negra afroamericana del sur se ve de repente, se ve en teoría en libertad, ya no es posesión de su amo, ya no tiene que estar en la plantación en teoría, pero no se le garantiza sus derechos, todo lo contrario. La supremacía blanca, racista, terrateniente del sur va a dictar una serie de leyes segregacionistas para mantener como subalternos y siempre en un segundo lugar a la población afroamericana. Si no sujeta a esas leyes que marcan espacios diferentes en todo, en la calle, en los hospitales, en los restaurantes, conocéis la típica foto de los baños para negros, baños para blancos, en los vagones de tranvías, del ferrocarril, todo segregado, espacio para negros, espacio para blancos. En realidad espacio para gente de color y espacio para anglosajones blancos. Gente de color podía ser asiáticos, caribeños, criollos, que hasta entonces se habían sentido, por ejemplo, en Nueva Orleans muy orgullosos de su cultura francesa, que venía de primero español y luego francesa, que en Nueva Orleans tenía y sigue teniendo, pero sobre todo en ese momento tenía una importancia vital, era la sociedad, era criolla, era francesa americana y solo anglosajona después. Y estos criollos, que habían sido negros libres, también van a verse otra vez relegados a gente de color. De repente es gente de color, gente blanca y gente de color. Y esta sociedad de dos niveles es en la que se desarrolla el jazz. La historiografía actual del jazz, aunque reconoce una gran parte de la autoría de los afroamericanos en la invención y de los artífices afroamericanos en el jazz, la invención del jazz, lo inscribe dentro de la corriente democrática. Dicen que el jazz responde a una democratización de la sociedad americana. A ellos les encanta, ellos tienen un mito que es el melting pot, que es el pote, mezcla, donde diferentes etnias de inmigrantes y tal habrían todas coadyuvado para hacer ese mejunje multicultural que da forma a la sociedad americana, norteamericana, que es multicultural y tal. Bueno, pero es que aquí la etnia anglosajona siempre ha estado arriba, siempre dicta las reglas del juego y dice a los demás hasta dónde pueden participar o no. Pues esta crítica actual y historiografía actual se empeña en revalorizar las aportaciones de los grupos, de las primeras bandas blancas de jazz en el nacimiento del jazz. No dan pruebas y tal, pero siempre para desacreditar la participación de los negros y negras en el nacimiento del jazz. A partir de... En realidad esta sociedad de dos niveles que sigue existiendo en Estados Unidos, y el racismo lo vimos con lo hemos visto con los últimos acontecimientos, con el asesinato de Joy, el no puedo respirar, las vidas negras importan, como dice Bob Dylan, no Dylan, sino Bob Dylan, que es un músico de hip hop inglés, jamaicano, inglés actual, que os recomiendo, muy sugerente ahora. Siempre han importado las vidas afroamericanas, pero lo que pasa es que no lo han dicho en la televisión hasta entonces. En fin, a esta sociedad de los niveles es determinante en cómo surge el jazz. El jazz es un poco también el nacimiento del jazz, este cruce de caminos, cómo lo negro se... cómo actúa lo negro ante lo blanco, que siempre fueron sus antiguos amos y luego siempre eran los dueños de todo, del negocio discográfico y de todo, y cómo actúan ante ellos, a veces refugiándose en un código de doble sentido, porque los negros y negras conocían perfectamente a sus amos blancos, habían trabajado con ellos en las plantaciones, se habían matado trabajando ahí, bueno, por hablar de linchamientos y demás. Habían incluso criado y amamantado a sus hijos, pero los blancos no sabían nada, los habían mantenido en esa subcategoría, en ese mundo aparte, no sabían nada del mundo negro en Estados Unidos, en Norteamérica. Entonces un poco este cruce de caminos, cómo actúa lo negro ante lo blanco, resguardándose a veces en un código de doble sentido, muchas veces haciéndose los tontos, como dice James Scott en otro libro fundamental que se llama Los dominados o el arte de la resistencia, como muchas veces te refugias en un código, si eres subalterno, de dobles sentidos para hacer que participando o haciendo que participaban de la cultura dominante que no les dejaba participar en igualdad de condiciones, y por otro lado cómo lo blanco coloniza, siempre fascinado, las manifestaciones negras, sobre todo musicales y expresivas y de baile y tal, pero también de arte y otras cuestiones, y cómo las da luego reinterpretadas según sus propias reinterpretaciones. Según Paul Whitman, que además se llamaba Paul Hombre Blanco, de apellido, por una obra, por una broma paradójica, que fue el gran director de orquestas, de las orquestas blancas de los años 20, que tuvieron muchísimo éxito, pues él lo que decía, él se autocoronó rey del jazz en una fecha temprana como 1926, sacó un libro que se llamaba Jazz, simplemente, donde él se autocoronaba rey del jazz y decía que la gran aportación de los blancos había sido elevar de categoría una manifestación que los negros no sabían qué hacer con ella, que era música ruda, ¿no? Y creo que los blancos, pues con su conocimiento de la teoría musical y demás, habrían elevado de categoría hasta el punto ya de ser considerado una música en paridad con la música clásica, una música, en fin, de arte, ¿no? Una música artística, cuando había sido una música de jazz despreciable, que el jazz que además venía de los barrios bajos, de los prostíbulos, de las tabernas, de los honky tonks, de los barrel house del sur. Esto es fundamental, es una sociedad segregada. No existe hasta mucho después, hasta los años 30, Benny Goodman, Mezmezro o algunas que empiezan a ser bandas mixtas muy lentamente. No existen hasta ese momento, a lo largo de todo el inicio del jazz hasta los años 30-40, bandas interraciales. O son negras o son blancas. Las blancas tienen acceso a los mejores clubs, a las emisoras de radio, a las compañías discográficas, tienen los mejores contratos y los mejores salones. Tocan las bandas negras, entran por la puerta de atrás, actúan en el famoso Cotton Club de Harlem, donde no pueden entrar por la puerta de adelante, entra la gente pudiente, blanca, que va a gozar del espectáculo, y los negros entran por la puerta trasera con los sirvientes y con los camareros y demás, y actúan para los blancos. Solo pueden acceder a las compañías discográficas a través de las grabaciones raciales, que son los grandes sellos discográficos que empiezan en ese momento la industria del disco. Columbia, Victor, Paramount, crean series raciales de música negra, entre ellas jazz y blues, que es consumida y vendida solo en guetos negros, y, a no ser que la pidieras por correspondencia y demás. Son segregados en la industria del disco, en la radio, incluso en la radio, que es un sitio donde en principio tú no ves si el intérprete es negro o blanco, pero también son segregados ahí y tal. Y la historia de la gestación y del primer desarrollo del jazz se da en esta sociedad absolutamente segregada de dos niveles, donde unos van a tener que acoplarse como pueden, y de lo que habían sido, como digo, prácticas comunitarias, una vez que el jazz se comercializa y tiene éxito en todo el mundo, pues intentar participar de esa comercialización y de ese mercado en unas condiciones absolutamente desfavorables. Están esas dos etapas. El jazz al principio, la música caliente o blues caliente, es la música que sirve en las prácticas que animan con desde la desposesión y con mucha inventiva a la población afroamericana, y el otro es la comercialización del jazz y lo que conocemos como ese jazz de los años 20 es la música de la juventud norteamericana. A partir de ahí se extiende por todo el mundo. Es Francia en realidad donde el jazz triunfa en los cabarets, en Berlín, en Londres, pero sobre todo en París, Josephine Baker, en fin, los grandes triunfos de los músicos negros, que en Francia tienen muchísimo más reconocimiento que en su propio país. Cuando vuelven las tropas, por ejemplo, de combatir en la Primera Guerra Mundial con todos los soldados afroamericanos, vuelven a Estados Unidos y han combatido por la democracia y la libertad y tal. Son hinchados muchas veces, aún en uniforme, ¿no? Muchos de ellos se quedan en Francia, en Montmartre se convierte en un segundo Harlem, de repente abre un montón de clubs, son clubs black and tan, donde se da la mezcla interracial, no hay esa ferocidad de segregación en Estados Unidos. Y es Francia la que le dice a los Estados Unidos, mirad lo que tenéis entre manos, esto del jazz es magnífico y tal. Y entonces, a partir de ahí, hasta reconocer que el jazz mola mucho y que incluso es artístico y tal, y se convierte en la música con marchamo nacional, ¿no? Es la música que representa a los Estados Unidos en la cultura del siglo XX, pero surge de todo esto. Podría seguir extendiéndome un montón, porque son mil y pico páginas, pero vamos, lo dejar aquí, yo seguir contando otras cosas, o si queréis comentar algo. Yo me he planteado esto, ¿por qué tuvo en ese momento esa difusión tremenda, esa influencia, hasta contagiar a todo el planeta, hasta crear una verdadera epidemia del jazz? ¿Y cómo influyó en su época hasta denominar la era del jazz y puso a todo el mundo a bailar a su ritmo? ¿Y por qué hoy el jazz es una música intelectual, minoritaria, que gustará a una serie de gente que monta sus festivales y qué tal? Pero fijaos, por ejemplo, que el jazz en la radio hoy se escucha en una emisora que programa música clásica y que normalmente lo locuta un locutor a su gusto, donde no interactúa, no habla del jazz actual, no interactúa con el público, en fin, se ha quedado para mí un poco en una música que fue del siglo XX, y aunque hay gente que se ha echado las manos a la cabeza y me ha dicho, pero no, hombre, ¿cómo vas a decir que el jazz está muerto? Yo no estoy diciendo que el jazz esté muerto, ni mucho menos, estoy diciendo que no tiene una influencia con la sociedad transformadora como la tuvo en su momento. Y actualmente hay otras músicas que oímos por doquier en la radio y tal que tienen mucha más influencia social, ¿no? El rap y en fin. Y cómo se fue intelectualizando y fue perdiendo esa popularidad enorme que tuvo, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, Eric Hobsbawm, que trató la historia social del jazz en Inglaterra, recalca que fue la banda sonora del proletariado británico durante 4 décadas. Todos los fines de semana los trabajadores y trabajadoras en Inglaterra iban a los clubs de baile a bailar jazz y tal, ¿no? ¿Cómo se populariza hasta ese punto? Y actualmente pues no tiene ninguna influencia. A mí me ha salido bastante gorda esta historia social porque he tratado toda esta época de enormes cambios y de aparentemente vertiginosa y sugerente, y yo me temo que quien tenga que escribir la historia social del jazz de este siglo, pues la va a salir más bien pequeña, porque yo no sé cómo interactúa actualmente. Claro que se sigue tocando jazz en festivales y que hay grupos que hacen cosas experimentales de jazz y muy interesantes, y otros que siguen haciendo el típico estándar de lo que todos entendemos por jazz y sigue tocando el jazz que ya conocemos, ¿no? Pero a mí me interesaba estudiar toda esta época, ¿no? Que es la que recoge el libro. Y bueno, más o menos esto es la presentación del libro. Os podéis encontrar a partir de ahí, ya digo, que sumergirse y divertirse. Y también recomiendo, me dijo un chico que había enseguida comprado el libro y se nos demoró y tal, y dice, pues todas las referencias que das, porque he intentado traducir muchos textos de canciones, sobre todo de mujeres, de cantantes de blues, se produce un empoderamiento, como se diría ahora, brutal de las mujeres afroamericanas en ese momento. Estamos escuchando a Bessie Smith, la emperatriz del blues, Ma Rainey, Bessie Smith, Trixie Smith, Clara Smith, Alberta Hunter. Hay muchísimas cantantes en esa época con unos blues acompañados de acompañamiento jazzístico por Fletcher Henderson, Duke Ellington. Todos comenzaron acompañando a estas cantantes maravillosas que cantaban sobre la realidad de las mujeres afroamericanas en ese momento. Las letras no os podéis imaginar. Yo he gastado mucho tiempo, no perdido, en traducir muchas letras, algunas con dobles sentidos y otras absolutamente explícitas, hablando sobre la sexualidad, sobre el maltrato, cómo se plantan y dicen hasta aquí y tal a sus a sus hombres, y muchas la salida también de la heteronormatividad, como de repente hablan sin tapujos del lesbianismo, de otras relaciones sexuales, cosa que las cantantes blancas ni por asomo en ese momento se atrevían ni podían. Pero como eran negras, pues allá y actuaban para audiencias subalternas afroamericanas, se las permitía, y muchas veces también con estos dobles juegos imaginativos tremendamente brutales y creativos, ¿no? Y nada, si queréis intervenir y no sé, o preguntar o comentar algo, hacedlo, porque yo tengo carrete, o sea, como vuelva a hilar otra idea, pues no para. Bueno, sí, lo que quería decir es que este chico me dijo que era que se había pasado muy bien escuchándolo con todas esas canciones que yo reseño, que siempre tienen que ver con una problemática social, que reseño en el libro y que intento traducir o recoger, y al final del libro doy una lista discográfica que es la que a mí me ha acompañado escribiéndolo, pero que os animo a, si lo queréis leer, a hacerlo con música, porque lo vais a pasar mucho mejor y es mucho más divertido. Y si no la encontráis en viejos discos de Blues Ollas, que son complicados, o en recopilaciones en CD y demás, o en internet, que es alucinante que 100 años después de que estas grabaciones fueran hechas, todavía tengan copyright y pertenezcan a los grandes emporios discográficos, a la EMI, a la Sony y tal, que han comprado los derechos de grabaciones que deberían ser ya del dominio público. Si no, escribís, si yo os lo paso en un enlace, os las descargáis, porque es mucho más divertido escucharlo con música, ¿no? Más allá de todo esto y de este, un poco también de este interés que historiográfico que siempre he tenido como historiador independiente, lo que me animó a escribirlo fue toda esta música, ¿no? Que yo recuerdo remotamente haber escuchado pues, cuando tenía 5 años más o menos, a través de un personaje un poco excéntrico en aquella España franquista que tocaba la batería, olvidado ahí en un cuarto y tal, y era un apasionado de esta música, lo cual estaba muy mal visto en el franquismo. De hecho, el jazz fue prohibido en la radio y demás. Esta persona que hacía esta cosa tan rara de tocar la batería de jazz era mi abuelo, y uno de mis abuelos. Eso es como cierro el libro, y lo que supongo que algún día me inició en esta música, ¿no? Escuchar esos viejos discos, ¿no?